Pablito queda, querido hermano, te mando este abrazo a vos y a tu hijita que va a cumplir años. Canta tus ojos verdes de mirar dormido, que guardas en tu cielo, morena, morena, morena, cuando te camina. Armonía de celo tiene tu cintura, por eso yo te canto, morena, morena, morena, esposa mía. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y de bronce mi dulce dueña. Eres la reina de mi orfandad, fruto maduro, sabroso mango de mi Argentina, sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango de mi Argentina, sol tropical.